un podcast más, 100% real, no fake, un link mega udoar, Hoy presentamos... ¡Kitsch! ¡Hola, hola, hola, amigos! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa con la ola? La nueva ola. La nueva ola, pues. Bienvenidos a un nuevo capítulo, último capítulo de temporada de Un Podcast Más, capítulo número 22. ¿Pero cómo dice eso? Me está matando. Me está muriendo. Me está muriendo de a poco. Pero vamos a volver pronto, po. Pero yo es que el hombre tiene que trabajar, po. No me diga nada a mí. Si yo por mí seguiría. Todo es culpa de la vida. Todo es culpa de todo. Pero bueno, como cada semana aquí nos encontramos en un nuevo episodio de Un Podcast Más. Un Podcast Más. Y como cada semana aquí en Blackberry Studio. Por supuesto, claro que sí. Me encuentro a mi siniestra. Y a su diestra. No, a su siniestra. Sí. A mi siniestra, pues. El único. El incomparable. El mismo Don Nico. Pues. Ah, estaba esperando a la orquesta. Sí, qué gran orquesta. Don Francisco, pues. Y yo, a mi diestra, me encuentro con el Requino, el Sabroso, el Poderoso, el Mesías, el Pena Largo, el Moracías, el viejo de chela en boca, Mora. El personaje. El bueno, el poderoso. El poderoso. El poderoso. Ese mismo. Parece que llegó medio tarde ahí el chiquillo. Y el chiquillo, pues. Falta el chiquillo aquí de las máquinas, de los controles, del pico, ¿no? Nuestro buen y querido amigo Don DJ Don Cabezos. Qué grande, joven. El sí. Terror de los cables. Es que se los come, los mordisquea cuando tiene tiempo libre. Los confunde con almohada. Y bueno, empezamos el capítulo de hoy, que es nada más y nada menos que Snack. ¿Snack? No, Kitsch. ¿Por qué Snack? No. Porque yo soy weón y me gusta el pico. No, no. Se lee. Solo ahorran dinero poniéndome la misma cara. Oiga, sí, un capítulo totalmente y absolutamente kitsch. Aquí tenemos la música de fondo. Oiga, ¿y sabe qué? Tengo una duda. Pregúnteme nomás. ¿Cómo me puede entrar el pico más fácil por el pod? Con aceite chef. Gracias. No. ¿Qué es kitsch? ¿Qué es kitsch? Sí, kitsch pues. Es todo un movimiento, digamos, cultural, de moda y de música en realidad. Ya. El movimiento kitsch en distintos países se manifiesta de distintas formas, amigo. Pero acá en Chile se conoce el género kitsch con la Blondie. ¿La Blondie? ¿La Blondie hace fiesta kitsch? Ah, mire, no sabía. Pero te lo dije, concha tu madre. Gracias. Me lo merecía. El movimiento kitsch se refiere, por lo menos en la moda, al usar ropa de segunda mano. Por ejemplo, la ropa americana, ropa americana, europea. La Blue Orange, que antes era barata, pero ahora ya no. Porque es moda, po. Y ropa, en el fondo, ya usada, pero con colores chillones. Fucsias, naranjos, pulseritas de plástico, jardineras. Estos peinados culiados así, como que se tomaban el pelo del lado izquierdo. Sí, igual es medio flight la wea, pero depende de cómo. Depende de la música, pues, amigo. Ahí es donde. Y depende todo. De cómo uno se vista. Medio huequito de repente. Es medio huellereque. Es de. Como que toma todo el estilo es de que los 70, igual no se discriminaba mucho. Sí. El huequereque, cómo se vestía o no. Claro, y toma la música, en el fondo, música antigua, como los que estamos escuchando de fondo. René música de la andina. Ve que René de la Vega toma todo el estilo de lo que es como Elvis Presley, pero una versión como criolla. Eso es el... Y aparte con esas bases culiadas de... Es que la teclado Casio. La música Kitsch suena así, ¿no? Como teclado Casio. Como teclado Casio, claro. Mira qué bonito. Eso es el Kitsch. Para vamos, que... ¿Vamos con un momento Kitsch? Vamos con un momento, vamos con Kitsch. Un momento Kitsch. Oiga, ahora estamos empezando a implementar los machos. Oh, sí, eso es Kitsch. Esto es bastante Kitsch. Esto, si más no recuerdo, era como el 2000. Más o menos, pero que... Igual, necesito esta weá ahora porque estoy medio resfrieque. Otra cosa que define el Kitsch son como esos grandes éxitos que se nos quedan pegados en la memoria, mezclando todo lo anterior que te comentaba. Y Tapsin tiene todo eso. Es como sonido antiguo, como... casi como que se siente mal hecho, pero en el momento está... Sonaba bien, pues, weón. Sí. Como su comercial de Kino antes. Claro, con y aparecía, aparecía presentación de PowerPoint y con cuidado le caía una Gabriela Mistral a una vieja ahí en la cara, así. Claro, así que eso es el Kitsch, pues, amigo. Mire, qué bueno saberlo. Es muy agradable así que este... en este programa ya de a poco vayamos creciendo y vayamos entregando datos de verdad. Y por ahí en Spotify decía, había una lista que decía Kitsch, música para encerar. Es como esa onda, o sea, yo creo que este capítulo mi mamá o mi tía o no mi sé, mi abuela lo va a escuchar. ¿Qué onda esa risa más? En más realidad mi abuela, en realidad mi abuela no vacila mucho el Kitsch. Oiga, quiero mandarle un saludo a un amigo que es muy Kitsch, que es de San Antonio, que se llama Francisco. Francisco Seguel. Él es muy Kitsch. Usa jardineras. Frank Kitsch, sí. Él es muy... Y que lo amo mucho. Ya, mire qué bonito. Pero se adelantó a los saludos. No, pero es que era un saludo express. Oiga, y para revivir toda esta onda Kitsch, si nos vamos con un grande así. ¿Con un grande? Sí, güey. ¿Quién? ¿Quién sería ese grande? El dildo que tengo metido en mi raja, ¿no? Qué Kitsch su comentario. El gitano, pues. ¿El gitano? Sí, pues, el mismo. ¡Ay! Soy el riquino. Ah, el gitano. Sandro. Sandro. Ah, yo dije Sandro. Ese es el Pokémon. Eso también es como que entre Kitsch, pero ya no, ya no es Kitsch esa weá. Esa weá volvió a ser. Volvió con bombo y platillo. Con bombo fica. No, él es muy fome. No, es fome, bombo fica, ¿qué te pasa? Es que yo tenía un profesor que era igual a bombo fica. Weón, weón, la weá, weón culiao, fome de mierda. Pero bueno, oiga, me pica el sobaco. Si sí, a mí me dicen por interno que los Kitsch de manzana son ricos. No, eso no. Eso no. Todo menos eso. Bueno, ¿qué tal si nos vamos con un tema para aprender el podcast? Ya. Estoy como entre riendo y llorando. No sé si reír o llorar. Ambas a la vez. Oiga, lo que está sonando de fondo es bastante Kitsch. Sí. Juan Antonio Labra, que era el Michael Jackson de Chile. Yo este tema, yo me imagino a mi tía así. ¿Haciendo qué? Haciendo empanadas de pino ahí, cortando ya la cebollita ahí. Okay. Y escondiendo sus lágrimas. Con los ondulines puestos. Y con el delantal. Con los rulitos. Claro. Con el delantal manchado. Con los cachirulos. Con los cachilupis. Bueno. Vámonos con este temazo de El Gitano, Sandro. Sandro. ¿Y cuál es la canción? Tengo. Tengo. Tengo, tengo, tengo. Un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones. ¡Ay, qué rega! Pero si así es la canción, pues, weón. Ya, pues vamos. Pero sabéis que a mí me sale como el pico. Me sale mucho mejor a Sandro. Ya. Yeah. Tengo. Sí. Mejor me callo y vámonos con este temazo de Sandro. Vamos. Tengo. Ay. aquí en un Pokémon. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. ¡Clásico! Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones. ¿A quién digo que las salidas me excitan? No sé. ¿Las axilas? Las axilas. Las axilas me excitan. Oye, ¿qué tanta axila había en la época Kitsch? ¿Qué muestra axila? Cecilia, ¿no? Sexilia. Oh. Oh. ¿Qué te pasa? ¿Quieres salir en mis axilas para que sepas que soy tu novia? Mira, huele, huele, huele. ¿Qué es? ¿Qué oye, fue eso? ¿Sabe que también era un icono Kitsch, pero no tan antiguo? Y que también mostraba las axilas. ¿H Bahía? No, sí, H Bahía podría, yo creo que podría ser considerado Kitsch. De hecho, sí lo es. Porque es como antiguo, es como que estuvo de moda, tiene una moda. Se vestían con harapos. ¡Todo mundo! ¡Ay, qué terrible era esa época! Y ahora lo único que queremos es que vuelva, porque el maldito reggaetón. Reggaetón. No, sabe que yo entre esas dos cosas me mato. Ah, ya. Menos mal que no dijo lo que pensé que iba a decir. Bueno, cuando daban Mecano yo solamente le ponía mute. Bueno, era lo más bonito de esa época. Sí, pues. Volvimos después de este temazo de Sandro. De este temazo de Sandro. Que era Tengo. Ponía mute ahí y sonaba así. Pues sí, y en esa época H. Bahía me dicen que Jefferson se lanzó con todo. También le puso mucho power al H. Lanzó su carrera artística. Qué bien jugado. ¿Quién dijo eso, wey? Liniers. Muy bien, Liniers. Bueno, continuando. ¿Qué me trajo, pues? Algo que es Kitsch, pero que no es tan antiguo como Sandro, porque no todo lo que es antiguo, sino que rescata lo antiguo, de alguna forma. Y lo que le traigo yo son las Supernova, que tienen un sonido bastante disco setentero mezclado con el... Las Superboas. ¿En serio? Están mandando corazones, no sé si habrá sido ella. No, pero ¿sabe qué? Las Supernova tenían temas muy buenos. Pero la antigua. No. La primera generación. Yo encuentro que hasta el final se defendieron bien. No, la última valía mierda. ¿Por qué estoy hablando como Bizarre? ¿Qué puso? ¿Pero qué mierda? ¿En serio? ¿Esas eran las nuevas? Oye, ese era el medio tema. Pero esa era la... ¿Esa era la última, parece? Cuando ya se pegaban... Corazones. Se pegaban los medios rapeos. Esas son las antiguas. Esas son. Ese buenas. Era un clásico del esas canal valen. 2, me acuerdo, que lo dan como a la... Ese es bueno, a ese las lo 4 conozco. De la tarde, si mal no me equivoco. Dale, dale, dale. Antes de... lo dan como un poquito antes del video de los nocheros también. Lo dan después de mis 17. Ah, pero vámonos a otro momento kitsch, pues. Momento kitsch. Momento kitsch, kitsch, kitsch. Momento kitsch. Oiga, ¿se acuerda un comercial de Coca-Cola que decía momento cursi? Momento cursi, cursi, cursi. Momento cursi. ¡Oh! Pero aprovechamos de mandar aquí un saludo a un icónico personaje que tiene esta linda canción. Cuando quiere que todo el mundo, que todo le salga gay. Gay. Pero aquí se nos viene el momento icónico para nuestro gran amigo. Largo gay. Largo gay, todo le sale gay. Te lo dije, concha tu madre. Hobby Rain, una marca de cositas para hacer con las manos, pues, weón. ¡Oh, qué rico! Entre plasticina, lápiz pastel. Hobby Rain, pues dicen, la wea vintage. Sí. Sí, weón. De eso se trata. ¡Basta! El kit. ¡Ya basta! ¡Basta con eso! ¿Qué va a moldear ahí? ¡Córtela! ¡Córtela! Y bueno, gay. Estábamos hablando de Periscope, la, dice. De la Supernova. Oiga, ¿ha notado? China dice jajaja, ja, ja, largo gay. Oiga, ¿ha notado que la Supernova de repente se pegan sus conciertos de. De reconcilio, así como que. Tocan para la Blondie en las fiestas kitsch? Sí. ¿Qué dice usted? ¿Sabe quién también era parte de las fiestas kitsch? Delfín hasta el fin. Obviamente también traen a este. ¡No puede ser! A este chiquillo. Sí, sí puede ser. A la Wendy Zulka también la traen. Uy, pues que ahí está el G3 de los kitsch, pues. La Wendy Zulka con la Tigresa del Oriente y Delfín. No sé si irá a salir el G3 Kitsch en los cortitos, habría que esperarlo, pero yo traje algo de Supernova. Muy bien. Y es... Muy bien. Si no me equivoco se llama... un nuevo amanecer. El G3. Se demoró un poquito en pillarlo. No, pero el G3 me refiero con la colaboración entre Wendy Zulka, Israel. Pues ese es el G3. Hola, de lo que... Maggie, soy O. ¿A qué va eso? Se culió Homero. Julio Homero. Pero presente este temazo de Supernova, pues. Supernova. Primera generación. Ese es el G3 del Kitsch. Que yo uso Triani con Ingui Mal. Israel, qué bonito es Israel. ¿Qué? Nuestro amigo Linier dice que la sombra que se le hace acá en el pecho hace que se le vea el tipo bigote como Hitler, el Segovi. A ver. Oh, maldito Periscope, cree que soy. A ver, mire, ahí exploté. Ya, vámonos con el tema. Vámonos con este temazo de Supernova que es Toda la noche. Toda la noche. Aquí en un podcast más. Quiero ver tus senos. volvemos después de este temazo de Supernova. De Superboba. Oiga, ¿y sabe qué? ¿Qué? ¿Quién es él? Esto es un ícono del Kitsch también, po. Pimpinela, po, amigo. Sí, pues. ¿Por qué me mira con cara de extraño? Se me había olvidado el nombre, pero sabía que era el tipo volado que canta con la tipa. El pero es un clásico ya. Soy yo. Estoy como yo encuentro que está porque con Abastible yo soy feliz. Ya. Volvemos después de este temazo de Supernova. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Estas chiquillas yo creo que no hubieran podido haber sacado este gran temazo si no hubieran estado en una sala de ensayo. Claro. ¿Y dónde encuentran la sala de ensayo, dirá usted? En Band-Aid. Band-Aid, la primera aplicación en Chile que pone las salas de ensayo y tiendas de música al alcance de tu mano de tu smartphone Android. Disponible en la tienda Google Play Store. Ahora me creo Bizarre porque con Bizarre las voces de los comerciales suenan más bacán. Así que ya sabes, si necesita una sala de ensayo o si necesita alguna tienda de música donde poder buscar algo para su instrumento musical o un propio instrumento musical, ya sea bajo, guitarra, batería, bla bla bla bla bla, o si necesita cuerdas de guitarra, baqueta, cuerdas de bajo, uñetas, bla bla bla bla bla, ya sabe, tiene que descargar la aplicación Band-Aid vía a través de la Google Play Store. Eso mismo. Sí. Un aplauso para Band-Aid. El aplauso. Y seguimos, pues, amigo. Seguimos. Oiga, vámonos con un momento kitsch. Momento kitsch, kitsch, kitsch. Momento kitsch, kitsch, kitsch. Momento cursi. Kitsch, kitsch. No, pues momento kitsch. Pero a mí me gustaba el momento cursi porque en un momento decían los caballos o los ponis no son cursi. No son cursi. Y le ponían un pico en la cara. Oh, perdón, soy enfermo. ¿Qué recuerda de lo kitsch? Habían varias cosas bastante buenas, como las chicas 1-2-3 de Entel. Oh, ¿se acuerda de las chicas 1-2-3 que la 2 era rubia? Yo me porto al tiro. Sí, compañía. Era momento bueno. Kitsch, se viene el momento. Aquí se viene el momento kitsch, kitsch. Que era un momento kitsch, Oiga, ya llevamos más de un año reproduciendo esta weá y aún me provoca gracia. No le escuché casi nada. Váyase a la chucha. Cortitos. No, que ya llevamos más de un año reproduciendo este sonido y... ¿Y? Aún me provoca gracia. Aún me provoca excitación anal. Excitación. ¿Qué? ¿Pero qué mierda? Weón, como que llamaste al diablo. ¡Al diablo es magnífico! Eso igual le hubiera sido aquí. Chucha. Chucha. Chucha, pero la mala cuña. No, es Buddy. Gran con canción. Este gran tema, pues. Gran canción que también fue cantada por los tres. Por los tres, con Buddy Richard incluido. ¿En serio? Como invitado, sí. Mire qué maravilla. Varias veces lo invitaron. Son grandes amigos con los tres. Con Álvaro Enrique, sobre todo, yo creo que es el jefe de los tres. El jefazo. Alvarazo. Este es un gran cortito. Este es bueno, este lo conozco. Esto así. No sé qué chucha más decir, pero. Que la. Yo le puedo aportar un poco. Que. Digamos, la nueva ola completa es considerada como cultura kitsch porque eso yo sí. Creo que gracias al... Con los discos celestes que venían en el diario. Sí. Ídolos de hoy. Y yo creo y que se dio un poco también gracias a este programa de TVN, Rojo VIP, donde muchos cantantes de estas canciones, obvio, estaban en la palestra en ese momento. Como que revivieron a los cantantes de esa época. Televisivamente hablando. Eso debió haber sido más o menos como el 2002, 2003, una wea sí, así. Como que por ahí más o menos empezaron todo el hueveo de las fiestas kitsch y toda la cuestión. Así que yo creo que gran parte de eso fue gracias a la aparición televisiva de antiguos cantantes nacionales. Maravilloso. Vamos con el siguiente cortito. Oiga, esto es maravilloso. Esto es Los Ángeles Negros y Volveré. ¿Sabe? Y va muy ad hoc con lo que nos pasa hoy día, que es el último capítulo. Sí, pues bastante ad hoc. Y volveremos. Y volveré. ¿Sabe? Algo que he notado mucho dentro. ¡Hombrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Algo que he notado mucho de las letras de estos artistas que hemos mostrado en los cortitos es que son bastante intensas, bastante. Rojo magraco intenso. ¡Andás llorando, maricón! Justo Liniers había dicho: voy a llorar con este tema. Pero es que este es un tema maravilloso. No, pues. Este es como un tema de término también. Es cebolla, pero. Es cebollamente bueno, pues. Sí. Yo me imagino ahí como cuando uno termina con la polola, con el pololo. Pero igual después quieres volver a. Sí, pues. Como que termináis, pero sabéis que vaya a volver así. Y te vais escuchando este tema. Y te comí una sopaipilla en la calle. Y te da diarrea. No. Esa es la otra cara de la moneda. Esa es la otra. Esa es la otra cara de la moneda. Pero aquí como que no desea mal a nadie, así como que. El weón está tranquilo, está seguro. Está hecho pico, en realidad. Está hecho pico, pero está tranquilo. Pero no, no odia a nadie. ¿No? Como que. Y tiene un weón que le va apoyando atrás. Que va. Como que. Espera que la weá mejore, pero nada le dice que va a ser así. Pero el weón sabe que va a volver. Pero tiene weón. Fe, no sé. Mucho optimismo en los 80. Vámonos con el siguiente cortito. No sé, pues usted lo eligió. Ah, es que esto me pareció. Es que es un artista kitsch y esto me pareció muy freak. Es que lo elegí en último momento. Está en alemán. Es Julio Iglesias cantando en alemán, pues así que se lo le mandamos esta canción a nuestra querida Lola. Para que pueda escuchar algo kitsch. Sí, pues para que escuche algo kitsch, la alemanita. Y Julio Iglesias era un gran artista. Porque yo creo que está como escuchando, pero no entiende nada. No, no importa un pico. Oiga. Ya, bueno. Lola, we put this short song for you to understand the kitsch culture in our country. So, enjoy. Justo no canta ahí. No. But this is Julio Iglesias singing in Mexican. Suena bastante romántico, así. Sí. Ya. Vámonos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Ahí está el G3. Ah, yo pensaba que usted no había elegido el G3. Lo elegí el G3. No me acordaba si lo había elegido. Pero es que es como tres grandes íconos. Yo creo que el día en que la Blondie traiga estos tres hueones va a quedar la caga. Fiesta en el Caupolicana. Va a quedar la caga. Va a quedar la caga. Yo pago. Se va a hacer el medio moche en este momento. Aparte que Wendy Zulka ya está grande. Ya está en edad. De merecer. De merecer. ¿Qué le pasó? No voy a hablar más. No voy a hablar más. Ahí está Wendy, bro. Ahí está Wendy, bro. Y esto es como parecido a lo que hizo Delfín con lo de la Torre Gemela, pero. Basado en Israel, ¿no? Israel le pagó a ellos porque ¿en serio? Sí. Israel le pagó. Mauricio Israel y le quedó debiendo plata. Se la llevó. Buen movimiento ahí. Claro. Mauricio Israel le pagó para hacer esta canción. ¿Sabe qué? Mauricio Israel también es como un. un ícono kitsch. No se supo más de él. El pasito del fin. Cuando ahí, se ponía a leer el... ahí se está pegando el pasito del fin. Cuando se ponía a leer el diario y lo leía él nomás. Tigresa, está la tigresa. Qué gran ahí voz. Ahí está la tigresa, bro, con su voz de vieja. Viejita. De vieja de mierda. Vámonos con la siguiente canción. Siguiente. Y. Esto lo eligió nuestro querido. Del programa Venga tu hermana. Venga conmigo. Con su animador estelar. José Alfredo Pollo Fuentes. El Potro Fuente. Este es bueno, este lo conozco. Dale. Este era un clásico del domingo que lo dan por el Mega, si no me equivoco. Venga conmigo, no, en el 13. Está un poco fuerte. El Potro está un poco ahí. Ah, claro, ya. Que era la misma. Pero wey, cuando eran el 13 estaba la Vicky y la Gaby. Mi tío y yo. Oh, de veras. La vieja Cristian chica buena para el piquero. El malo. El malo. El cochihuas. El Carmelo también. Pero ¿sabes qué? Este me lo saco bajo la manga. Los corazones serbios. ¡Oh! Weón, ídolo, weón. Sí, weón. ¿Cómo olvidarlo, weón? Eso sigue es kitsch, weón. Si volvieran, sería kitsch. Sí, pues yo creo que de más, weón. Vámonos con el siguiente cortito. Hola. Hola, culeado. Esto es loco mía. Claro, las medias hombreras que usaban. Esto sí representan, yo creo que todos los colores chillones de lo que es el kitsch. Porque salían con una hombrera gigante, con unos abanicos gigantes. Y con unos colores fucsia, rosado, morado, rojo, amarillo. O sea, todos esos colores chillones que representan el kitsch están en loco mía. ¿Sabes qué? No sé por qué pensé en Village People. Village People, por lo gay. Bueno, igual son medio. Los machos de lo comía, dicen por acá en Periscope. Los machos. Coca-Cola. No, pero estos weones tenían su gracia, pues tenían su abanico. Y el Happening, me acuerdo que también le hizo una parodia que era muy buena. El Happening, otra cosa aquí. Sí, del Mega. Mega. ¿De dónde era lo comía? Martes, si más no me equivoco, 22 horas. No en me Mega. Pero Megavisión. Cuando era Megavisión. Era Megavisión. El Happening cagó cuando se metió el Chico Pérez, weón. ¿Sí? En esa época, yo creo que ahí ya como que se empezó a ir a la mierda. Es que el Chico Pérez caga todo. Todo casi. La manfinfla te tiene sordo, weón, atiende. ¿Qué? ¿Qué? Nada, de repente, igual es simpático en el culiado, pero bueno, ¿qué le damos? Oiga, ¿cómo se llama este tema? Rumba, samba, mambo. Muy. ¿Podemos ir al siguiente cortito, buen amigo? ¿En serio? Como que se adelantó a los gorditos. Que ahí tiene algo mejor, parece. ¿Tiene algo mejor que los gorditos? Sí. ¿Qué podrá ser mejor que los gorditos? No se me ocurre en tu... A ver. Estaba esperando, Estaba esperando, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, buen amigo? Que el momento de tristeza llegó. Pero sí. Bueno, se acabaron los cortitos. Y antes de irnos al siguiente tema. No, Liniers dice no, pero porque bueno, a todos nos pasa. Sí, pues. Nos llega antes la tristeza. Antes de irnos al siguiente tema, y si nos vamos a otro momento kitsch. No hay más momento kitsch. Pero podemos recordar alguno. Como la llama de Lunos de Belsaur. ¿Cómo era eso? Llama 1-8-1. Oh, Bellsouth, de veras. Era Bellsouth, ¿cierto? Bellsouth. De hecho, ya no existe Bellsouth. Llama de ida. Llama de vuelta. Llama de ida. Me parece una llama corriente. Llama cerca. En el dibujo se llama. Iban a tener una llama corriendo en los llama 90, weón. Si era más difícil tener un... Con Cuea tenían un perro que habla en ese momento. Que apareció en el TVN. Y ahora, se llamaba Mono. Ahora sí, si era. Y vivía en su cajita y le apretaban la garganta y el pobre perro decía: ¡Atata! ¡Atata! Y el noticiero lo. El noticiero ponía el perro que habla. Sí, po. Y era la sensación. Y había una vieja que decía. Él como que caminaba y el perro le decía agua. Y mentira, pues le apretaba la garganta al pobre perro. Y después aparecía un veterinario diciendo: en realidad el perro no habla. Le apretan la garganta para que el perro pueda decir algo coherente. Mira, me están nombrando otras cosas. Liniers me dice: las cebollitas en mi nación son... Las cebollitas. Los cebollitas de la red. Sí, el perro lenteja, Don Graf. ¿Cuál era el perro lenteja, weón? Eso sí que era antiguo, amigo. No, yo creo que ahí no tenía. Y yo salía, ahí no tenía conciencia. Salía con el. Chetumare. Lo, si no me equivoco, con los bochincheros. El perro lenteja. O era de, no, o bien era de la misma época. Estar solo en tu casa puede ser muy entretenido, pero ese no Don te descuides. Graf. Sí. ¿Cómo olvidar la voz de Don Graf? No te descuides, puede venir un pedófilo. Hola, tú y puede ser con forma de perro. Graf. Mira, yo soy muy amigo de tu tío, que se llama... Don Graf. Don Graf. Eso mismo, Don Graf, pero... ¡Eso mismo! ...en la casa, ¿cierto? No. Nunca entregues información a extraños. Pero están mis otros tíos, adiós. Prende una radio, cierra puertas y están ventanas. Están mis otros tíos, que son asesinos y te van a matar por violador, pederasta. Oye, pero me acuerdo que ahí la campaña de Don Graf era bastante buena porque te entregaban puzzles, laberinto y weas así que te enseñaban como prácticamente a que el camino más rápido no era el más seguro. No soy un perro, soy un ser humano, soy un ser humano. Oiga, eso también, Diego y Glot. Ay, no, por la nueva ya. ¿Sí? Años. Ah, puta, lo siento, weón. Claro, los pulentos es son la vieja escuela. Es que este culiado lo decía. No, bueno, yo creo que... Bueno, ya. Pero me acordé de los ositos de... ¿De qué eran los ositos, weón? Del 188. Eso sí, po. Ese te lo compro. Ese es bueno, ese lo conozco. Eran dos ositos del 188. Sí, ah, Liniers dice Diego y Glot era la raja. Sí, Diego y Glot era la raja, pero no cabe dentro de la categoría kitsch. Bueno. Cabe en el poto del Mora, pero no. Ay, cabe en el kitsch. Me caen tantos personajes en la raja. Todos los personajes de Diego y Glot. ¿Sabe lo que yo creo que podría ser kitsch? La amarilla. ¿O no? La amarilla, la china. La amarilla es de Publiguía. Ah, la amarilla es de Publiguía. Con el perrito. El perrito café. ¿Cuál perrito café? Ah, no se acuerda el perrito el que era el logo de las amarillas de Publiguía. Yo no tenía teléfono. Pero weón, a todo el mundo le llegaban las amarillas de Publiguía. No, para los que tenían teléfono nomás. Po. No, usted tiene que buscar ese personaje. Amarillas de Publiguía. Y ahí tiene, ahí va a salir el perro culiado ese. Amarillas de Publiguía. Oiga, por mientras este chiquillo busca, nos podemos ir con el siguiente tema. Que es un chiquillo bastante agradable, ya que suena ahí como una... Un agrado de... De pequeños ¿Qué niños. ¿Qué dice usted? No sé qué digo, pero me recuerdo cuando... Recuerdo cuando iba en la básica. Y es... Y este tema lo trae el DJ, que en ese tiempo se sentaba al lado mío, en el colegio. Ay, mira qué bonito, qué tierno. Ahora aplaudís por concha de tu madre. Solo porque lo involucra a él. Y cantaba este tema todo el día, el feo culiao. Que es nada más y nada menos que René de la Vega. Oh, Kitsch también. Con Chica Rica. Chica Rica. Oye. Aquí. En un poco más, pues. Pero quieres taquillar. Luces, bikinis y minis de colores. Soñando con mil coches y chicos para ir a bailar. Vas, chica rica, viendo si algo enganchas, viendo si algo hechizas. Vas, chica rica, tienta tu figura, tienta tu sonrisa y matas. Matas, matas, matas. Piensa la gente que eres algo loca, que estás fuera de foco, que solo eres moda. Pero tú ganas, eres la única guerra que nos gusta a los hombres si nos quiere matar por amor. Si algo enganchas, viendo si algo hechizas, va, chica rica, tienta tu figura, tienta tu sonrisa y va, va, va, chica rica, viendo si algo enganchas, viendo si algo hechizas, va, chica rica, tienta tu figura, tienta tu sonrisa y va, chica rica, viendo si algo enganchas, viendo si algo hechizas. Volvemos después de este gran temazo de René de la Vega. Oiga, ¿sabe qué? ¿Qué? Una vez con el DJ estábamos en un cier. En un cier. En un cier. Y de repente me acuerdo que vimos a alguien con un parche muy particular. Que era un parche de René de la Vega. Nah. ¿Cómo olvidar eso? No puede eso? Ser. En serio. Sí, bueno, lo vimos, pues. Un parche de René la... Oh. ¿Qué? Bueno, oh. Oiga. ¿Qué va esto? Continuando, ¿qué más podría ser Kitsch como el...? Lo que está sonando de fondo es Kitsch. Gloria Trevi. Gloria Trevi, gracias porque yo no sabía. Que es que ella canta así como... Es como una Kitsch agresiva. Como que si la estuvieran ahí, contra la pared. Hay un piropo muy bueno. ¿Cuál? Como mi hijita le daría tan fuerte contra el no, o sea, no me salió. Pero como, te daría contra el closet tan fuerte hasta que hasta llevarte a Narnia. Una wea así. Es tan romántico. Es romántico. Es romántico e inocentón. Y ñoño. Románticamente ñoño. Antes. Saludos a Link de Zelda. ¿No? Tenemos que darle las gracias a nuestro querido auspiciador. Vayan, chucha. Van Dale. Que no era Hobby Rain. Ah, bueno. No, no, no era Hobby Rain. Esperemos que algún día sea Hobby Rain, pero por mientras tenemos al mejor, al más grande, Band-Aid, la primera aplicación en Chile que pone las salas de ensayo y tiendas de música al alcance de tu mano con un sistema de geolocalización asistida. ¿Qué quiere decir esto? Que tú abres tu aplicación y puedes ver inmediatamente cuáles son las salas y tiendas que están más cerca de ti. Así que ya sabe, si necesita una sala de ensayo o una tienda en la cual pueda comprar accesorios o instrumentos musicales, utilice Band Aid, disponible en Google Play Store. Así que ya sabe. El mismo del logo amarillo, ¿era el logo? Naranjo. Ah, que refleja, no se lee, todo el entusiasmo y la energía de Band Aid. Oiga, aviso de utilidad pública. Como muchos sabrán, desde hace, yo diría que casi el principio de esta temporada, sí, o mitad de temporada por ahí, estamos unidos en la cruzada de Todos con Coto. Ustedes se preguntarán, los que nunca han escuchado este podcast de mierda, ¿quién es Cote? María José, alias Cote Soto Rojas, es una amiga que lleva sufriendo un cáncer hace más de 2 años y que necesita la ayuda de todos ustedes porque tiene una familia esforzada como tú, como yo, y es una chica con mucho ánimo en realidad. Y hay un grupo de Facebook en realidad que está haciendo todo lo necesario para juntar los recursos para poder costear los exámenes y todo lo que lleva esta enfermedad, pues, amigo. Oiga, ¿sabe qué? Yo estaba leyendo hace poco en el grupo de Todos con Cote. Sí. Que así se llama. Están vendiendo una entrada al Winsor. Sí, pues, eso mismo le iba a decir ahora, porque tienen 5 entradas a 5,000 pesos cada una al Winsor, que son válidas hasta el domingo, así que tienen que apurarse. Maravilloso. Así. Si usted no tiene un panorama para este fin de semana, ya sabe, puede contactarse o con nosotros, que les vamos a derivar al grupo Todos con Cote. Y ahí en Todos con Cote pueden comunicarse con Susi. Susi Perrinkel Carvajal. Ella es la que está vendiendo estas entradas para la ayuda de Todos con Cote. Además, los chicos tienen unos discos CD, DVD de Sinergia, sí, autografiados. Ah, pero ese había una edición única, si más no me equivoco. Sí, porque esto, si no me equivoco, es un disco en vivo. Ya. Estoy buscando la información. Pero venía autografiado, ¿cierto? Autografiado, por supuesto. Tienen 4 discos DVD para vender, que es, se llama El Imperio de la Estupidez. Me acordé porque era como dedicado para mí. Para este podcast. El disco es bastante bonito, el disco físico, y está a la venta por 30,000 pesos cada uno. Y además tienen discos de Jepe. Hay 3 discos de Jepe a la venta. Se me pierde la información, así que no sé dónde está. Ahí está. El Imperio de la Estupidez, CD más DVD autografiado, 30,000 pesos cada uno, de Sinergia. Jepe. Vale la pena. Sí, porque este es un DVD en vivo. Bueno, en realidad tiene sentido. Jepe, puede ser un DVD documental. Sí. Jepe con los discos G Pinto, Audivisión y GP a 10,000 pesos cada uno. Y un disco de Patricio Cáceres, Tigre, El Otro Tigre, a 5,000 pesos autografiado. Ya, todo esto en ayuda a Cote. Y ahora, sinceramente, ¿cuánto pagó Jepe para que puedan vender sus discos? Lo siento. Es que está demasiado contenido por eso. Bueno, y también. Pero bueno, tienes, ya sabes, si les gusta alguno de estos artistas. Hay más cosas, pues, amigo. ¿En serio? Entrada Cinemark. A 4.500 pesos cada una. Precio de referencia a 5.200 pesos. Ya. O sea, igual le alcanza como a comprarse el snack ahí. Lo lleva escondido en la mochila. Y sí, pues ahí puede pasar a su McDonald's favorito y se lleva como una hamburguesita por un poquito menos. Un poquitito menos. Y entradas, o sea, en realidad media hora de patinaje sobre hielo en 0 grado a 3.000 pesos cada hora. 0 grado se encuentra en Vespucio, en el metro Bellavista, La Florida, si más no me equivoco. Ah, mire, usted lo conoce. Sí, pues. está bueno, a la entrada bueno. del Mall Vespucio. Usted llega al Metro Bellavista La Florida, se baja por la salida al Mall Vespucio. No, el son los que están como en la salida de la escalera. En donde hay un pequeño patio de comida, un poquito más adelante está Cero Grados, que es una pista de patinaje muy agradable. Ya, voy a ir, me convenció. Ya, vaya. Aparte y que nunca he patinado. Que toda la gente que nos escuche también vaya para que pueda apoyar mucho esta causa que es Todos con Cote. Y se viene una nueva rifa también en Todos con Cote, así que toda la información la ven en el grupo. Mire, qué maravilloso. Porque ellos directamente venden los números, así que directamente Todos con Cote, Cote con K, o si no, ingresan a www.facebook.com/groups/todos con Cote, si es que no pudieran encontrarlo. Así que ya saben, si quieren ayudar, tienen discos, tienen entradas al zoológico, entradas al cine, en media hora de patinaje en el bajo cero. Cero grado. En el cero grado, gracias. Y en el y también una nueva rifa. Así una que ya sabe, grupos Todos con Cote, o puede mandarnos un interno a un podcast más. Y queremos mandar también, empezamos a mandar los saludos ya a este nuevo podcast que está saliendo, que lo estás escuchando hoy día mientras me está haciendo una tuerta. No, me está haciendo la 11. A mano cambiada. A mano cambiada. Que es entre 7 y 9. ¿Por qué 7 y 9? Entre el séptimo arte y el noveno arte. Claro, porque este podcast trata de todo lo que es cine y cómics. Lo vamos a estar invitando, joven. Porque tiene harto conocimiento. Muchas gracias. Del tema. Puede invitar aquí también al joven ahí así para que hable en algún momento. Así podría usted hablar con Güera mientras yo me realizo tocaciones. Muy bien. Así que le mandamos un gran saludo a Güera. muy buen primer capítulo, se lo recomendamos, entre 7 y 9. Está reposteado en nuestro perfil, que es www.mixcloud.com/podcastmas. Ahí van a tener acceso directo también a este capítulo del nuevo podcast. Y pueden acceder a todos los capítulos de nuestro podcast. Un podcast más, por supuesto. Primera y segunda temporada. Ya se nos viene la tercera. Muy bien. Entonces, ahora sus saludos. Póngame música de oficina, si es que puede, querido. Porque hay muchos nuevos seguidores que son de mi oficina, donde yo trabajo. Entre ellos... Bárbara. Quien nos manda tabaquito de repente. Sí, pues. Usted le manda quiquito, me lo como yo. Me equivoqué, no se lo pasé. Pero me castigo, Bárbara. Me castigo, me tiro del edificio. Del noveno piso estaba ahí. Porque ese era mi primer quiquito y parece que quedó rico. Quedó muy bueno. Quedó bueno. Ahí mi mamá mandó unos consejos, así que se los voy a dar para que lo aplique. Son muchas gracias. Detalles mínimos. Al señor Pavlov también, que es de la oficina, que es uno de nuestros nuevos fans. ¿En serio? Muchas gracias, señor Don Pavlov. Y bueno, y en realidad a toda la gente que escucha el podcast, quíteme la música de oficina, porque esto ya es a la señorita Janis de San Antonio, que siempre nos está escuchando y apoyando por Periscope, mandando corazones, besitos y todo. Gran valor, doña Janis. Sí, mandando muchos corazones y yo pensaba que no era solo yo. Bueno, me toca mandar salud. En primer lugar, mandamos salud a Don Gabo Quesa. El Liniers me preguntaba si Bárbara era Bárbara Gordon. No es Bárbara Gordon. No es el oráculo. Bueno, le mandamos a Don Gabo Quesada algún spoiler ahí. Chiquillo, Don Spoiler Quesada. ¿A quién más le mando saludos normalmente? Es que están los saludos normales y está el saludo especial. Claro, los saludos. No, creo que... Es que hay dos saludos especiales. A Doña Milagros Caballero. Ah, no, yo decía que hay dos saludos. Un saludo muy especial para él. ¿Y quién más le mandó el saludo? Ahí el saludo especial. Liz, Special greeting. Nos sacaron una foto en Periscope. Special greeting. I don't know. Nos sacaron una foto en Periscope. Nos acaban de hacer un pantallazo. Mira qué bonito. Sí. Algún psicópata. Algún, no sé. Algún mirón que se va a tocar con nuestra imagen de último capítulo de temporada. Oigan, recordando último capítulo de temporada porque nos vamos a tomar vacaciones. Sí. Pero me cortaron mi saludo, pues. This special greeting is for Lola. No se me entiende nada. I don't care. Hable más fuerte, hombre. Hable más claro, hable más fuerte. I'm sick. I'm sick for Lola. I will send greetings for Lola. Please, thank you. me pongo un poquito rojo con esto. Es que es medio complicado. Ya. You know, honey, I like you so much and I miss you. We hope when you come. ¿Es ok? Come. Ruse futria. Escuché come. Ruse come. We. Nosotros esperamos que vengas. Que vengas pronto. Yo escuché C-U-M. Escuché cam. Oiga, más respeto. Perdón, es que fue lo que escuché. Ya, es que estoy rojito. I'm red, Lola. I'm Pokémon Yellow. Because all these guys start to kidding me. The skies? Guys. Gays. Come, come. But this is your special treat. Ah, tenemos otro saludo especial, pues, amigo. Sí, pues. ¿Para quién? Para el señor Ale. Ah, don Abed. Te perdí. Para él, el más único, el más grande. El mismo. El único, grande y nuestro. El sí, mismo. Cerveza Cristal. Ese otro comercial quichu. Única, grande y nuestra. Cerveza Cristal. ¿Sabe cuál comercial era kitsch? El de Becker, que aparecía la oveja negra. Y decía, Becker. Oh, no me acuerdo de ese. Ese era un comercial que pasaba muy piola. Ya, pues, amigo. Bueno, creo que queda el triste momento. No, falta nuestro. Ese mismo. Mira, mira, ahí viene. ¿Ve? El otro es el que nos dice Liniers es Simón Bolívar está creciendo. Y ya tiene dos años, ¿no? Viene a triunfar. Oiga, pero ¿dónde está la Mix 17? Espera. Oh, yo recuerdo ese comercial. ¿Tanto? Que aparecía. Aparecía una luz toda penca y la gente la seguía. Así. Viene a triunfar. Una carrera. Era como el fantasma escritor de esa luz. Haciendo. Simón Bolívar está creciendo. Asistente de contador, periodista periodístico, probador de micrófonos. Centro de formación. Asistente con une a los triunfadores. Ejército 91. Sí, me cachó Liniers. Instituto Habla Black. Ahí, otro gran momento kitsch también del canal Rock and Pop. Habla Black. en el cual aparecía Plan Z. Ya pues, sus saludos. Oiga, antes, ya que viene para acá. Viene. Venga. Este personaje va a estar de cumpleaños. Y no lo vamos a alcanzar a saludar. Así que, bueno, chao. Un feliz cumpleaños adelantado por parte de este podcast para este gran hombre. Y que se venga ahora sus saludos. Saludos al Monca, que dijo que iba a escuchar este podcast hoy día y quiere venir luego. Sí, Luguito va a venir. Lo vamos a ver el sábado, en verdad. Lo vamos a bloquear. Oh, lo bueno. Vamos a ver el sábado, a Monca. Al fin voy a conocer al Monca. Y saludo a la china pesada ahí que nos vio un ratito y se aburrió y nos mandó la mierda. Así que china pesada, te amo mucho. Adiós. Solo quería ver a las super bobas. O sea, en realidad escuchar a las super bobas. Bueno, ¿qué más se podía hacer? Oh, qué guático. Al fin voy a conocer al Monca. Mire, qué alegría. Qué bonito, por usted, bueno. Y qué no alegría por mí. Bueno. No, gran valor, Monca. Y ahora, para terminar, un tema digno de término de temporada. Sí. Y... ¿por qué trae una canción de término de...? El happening con... Y como nosotros somos un podcast de... humor. Se supone que decimos cosas chistosas. Comillas, air quotes. Pero bueno. Lo más importante en la vida es sonreírle al mundo. Con optimismo, fe, esperanza. Esperanza. Maldad. Y... AFP. AFP. Todos los planetas. Oiga, un pobre caballero dio hace poco. Igual como vimos a las machis. Alimentar el laurel, el árbol sagrado. Bueno, yo a mi salsa de tomate de los tallarines le echo un poco de árbol sagrado. Queda bien rico. Mire qué bueno. Pero bueno, nos vamos con este tema. Escrita por Jorge Pedreros. Sí, que en paz descanse. Ríe. Y no es la de 31 minutos. Ríe. Ah, ya. No, aplauso a don Jorge. Aplauso a don Jorge Pedreros. Se le echa de menos. Así que vámonos con este gran temazo para despedir esta porquería de podcast. Y nos vemos en la tercera temporada. Y nos vemos en la tercera temporada. Y esperamos que se pongan al día con todos los otros capítulos. Exacto. Y todas las sugerencias y valoraciones las pueden dar a través de www.facebook.com/unpodcastmas. Si quieren que hagamos un capítulo de algo, ¿por qué no? Nos pueden decir por ahí. O por interno también, si tiene mucha vergüenza de escribir en esta porquería de podcast. O nos dicen a uno de nosotros personalmente también. También. Así que vámonos con este temazo. Happening con Harry, escrita por Jorge Pedreros. Aquí, en un podcast más. Nos vemos en la próxima temporada. Que tengan un muy buen invierno y un muy buen mes de agosto. Chao, chao. Te quiero. Te quiero. Solamente por reír, solo así podrás ser siempre feliz. En risas tu vida debes convertir. Ríe y contagia tu alegría. Ríe con más fuerzas cada vez. Si un mal paso das que te haga sufrir, Periscope. Siempre tú.